La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Tercera temporada de Senda Nacional. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a cambiar artística? Sí, vamos a hacerlo. Acá nos está pidiendo ya. Vamos a cambiar. Vamos a aceptar la orden de Vittorio. Cami, ya está vieja esta. Más o menos así, dulce como siempre acá, don Vittorio Gassman, más conocido como Steffi. Turco. ¿Qué tal, chicos? Volviendo. ¿Volviste? ¿Qué tienes, una conspiración con Claudio que no querés estar con él? ¿Qué pasa? No, pobre Claudio, se lo extrae. No nos venimos cruzando. Mira que aprovechó que vos no estabas, así que... Negoció un aumento unilateral de salario. Se nombró delegado del Sindicato Único de Columnistas de Senda Nacional. Está bien, mientras eso después repercute en un café más después de esta audición... No, arregló solamente para él con una media luna. Suele suceder en la dirigencia sindical, este tipo de cosas, no es nueva. Viste cómo se va todo el conrío. ¿Cómo te fue en Buenos Aires, negro? Bien, gracias a Dios, lindo. Hicimos algunos contactos amables y pues vamos a tratar de que sirvan también para el programa. Bueno, hoy es 22 de marzo de 2008, ¿no es cierto, Noelia? Exactamente. Yo no me presenté, Jorge Miranda, buenos días. Sí, ya te saludé y todo. Hombre de Pichincha, vivo cerca del centenario. A la tarde tengo otro programa, tengo un kiosquito a la tarde también. Cosas de la vida. Y además hoy tenemos a el debut oficial del micro del colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario. Tenemos el debut oficial con una serie de inconvenientes que nunca me hubiera imaginado. Si no tuviéramos inconveniente, no sería Senda Nacional, Mónica. Tiene que ver con el programa. Sí, somos así nosotros. Me quedo más tranquila. Esto es caos así. Te acompañamos, Mónica. ¿Vos por qué te crees que Vittorio siempre mira otra vez esto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Es bueno, es así. Bueno, y para variar estábamos escuchando como presentación de tu programa a mis amigos de Elegidos de Babilonia con su tema Te Fuiste. La cara que haces. Bueno. Ya vamos a cambiar, vamos a ver qué trae la gente de Babilonia. Me parece que estaban haciendo algo nuevo. No, Elegido, Te Fuiste es mío. A mí me gusta. No se lo vamos a poder sacar con nada, me parece. Es chico, como sacar el turco musulmán del ojo de tondera. Es verdad. Bueno, avanzamos con el programa. Senda Nacional. Caminando la patria.